Muy bienvenidos, bienvenidos amados oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando esto del impacto de diezmar, de entregar al Señor lo que a Él le pertenece. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Ya hemos conversado algo acerca de lo que produce el impacto del diezmo, de entregar al Señor, y Él designó para qué servía. Ahora vamos a ver el propósito del diezmo en realidad, porque lo estipuló, qué es lo que dice la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, acerca de lo que es el propósito del diezmo. Es interesante lo que dice Pablo a Timoteo, ¿eh? Cuando dice, no pondrás bozal al buey que trilla. A veces no se entiende bien esta expresión, pero la verdad era que cuando el animal estaba trabajando, ¿qué quiere decir con no le ponga bozal? Porque que lo deje comer también. Exactamente. No lo haga, si él está trabajando. Él puede comer de lo que está haciendo. Claro. ¿Eh? Pablo agrega algo más porque aquí lo asocia. Él dice, no le pongas bozal al buey que ara. Y digno es el obrero de su salario. Aquí está la situación. ¿Ve? Entonces, tampoco podemos pensar de que porque nos dedicamos 100% hay que trabajar y descuidar los deberes propios de alimentación, de cuidado, de no sé, que hay que tener, por ejemplo, en una familia, con la esposa, con los hijos. Descuidar eso también no es bueno, pero es digno de su salario, lo que le corresponde, de lo que se ha estipulado. Bueno, tú en algún momento hablaste de los levitas que usaban el sistema del diezmo para atender el tabernáculo y también para sostenerse, o sea, para vivir como una forma de alimentación, vestuario, en fin, eso, y tenían familia, no olvidemos que tenían familia, porque los levitas no eran célibes, ¿eh? Sí, pues. Ellos tenían familia, tenían esposa e hijos, entonces ellos vivían de eso. Y ellos necesitaban la alimentación. O sea, la idea era que ellos no se preocuparan por el ganarse el sustento. Dios se lo entregaba siempre y cuando ellos cumplieran el deber del levita de cuidar y dedicar 100% su vida, su trabajo, su actividad al templo, a los cuidados, a las funciones que les correspondía o se habían asignado. Ahora, tenemos que pensar también, si una persona es ordenada, si una persona hace buen uso de su dinero, es posible que prospere y tenga algunas cosas. Imagínate una persona que no lo es, que no es muy ordenado con sus finanzas, y ve que la persona a quien le está entregando el diezmo vive mejor que él. Entonces, a veces, esa persona empieza a pensar en que no, ¿por qué voy a tener que hacerlo? Y hay he escuchado a algunas personas que dicen, yo el diezmo lo entrego entre los pobres. Bueno, esa no es la finalidad del diezmo. No. Eso vendría siendo podría usar la ofrenda. Pero yo siempre lo he comparado con si yo te debo cierta cantidad de dinero a ti. Imagínate, tú me prestaste 100.000 pesos. Entonces yo te digo después, ¿sabes? No te voy a devolver eso porque habían personas necesitadas, así que yo lo repartí, hice una buena obra y lo repartí. Tú me dirías, bueno, esa buena obra hazla con el dinero tuyo, pero no con el mío. ¿Ah? Eso es lo que estamos haciendo. El diezmo no me pertenece, no soy yo el que debo decir en qué lo voy a gastar. Eso es parte de mi ofrenda, de lo que yo tengo, no de lo que yo estoy debiendo. Ahora, aquí en Lucas, fíjate, 10:7 dice, y posad en aquella casa. Bueno, está referido a cuando Jesús mandó a los discípulos, ¿no es cierto?, a ir y predicar el evangelio a otras ciudades. Y posad en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Está respondiendo, haciendo alusión a los textos que hemos leído allí de Deuteronomio, ¿no es cierto?, que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. O sea, también empieza a decir acá Jesús, bueno, si ustedes almorzaron aquí, van a la siguiente casa a volver a almorzar, es una cuestión que es medio ilógico, pero si te ofrecen algo en aquella misma casa, ¿no es cierto?, hazlo, comparte con ellos, ¿no es cierto? O sea, tu sustento de alimentación ya está allí previsto. ¿Tú recuerdas que en algún momento Jesús le dijo, mira, no lleves ni una sandalias, no lleven una segunda ropa, o sea, lleven solamente lo necesario para este caminar y ellos tendrán que suplir sus necesidades de allí en adelante. Y volvieron gozosos, eso dice en relación. Entonces uno empieza a pensar cuál es el propósito realmente del diezmo. Ahora, tenemos que tener claro que el diezmo es para sostener la obra, la causa. Entonces, tenemos necesariamente también que decir que quien vive del diezmo no va a estar pensando en las cosas materiales. Me explico mejor. No va a estar pensando en cambiar el último auto, tener el último auto, comprarse el último televisor o plasma, mejor dicho. Esas cosas creo que no están en la mente de alguien que está predicando el evangelio. Si bien es cierto, puede tener muchas cosas, pero es eso de que, mira, salió esto último, entonces hay que cambiarlo. Estar pendiente de las cosas materiales. Creo que la persona que vive el diezmo está pendiente de precisamente lo que el Señor le entregó como misión. Bueno, en todo caso, atender la grey y predicar el evangelio. En todo caso, está también estipulado que la persona actualmente recibe un salario fijo y de eso debe vivir, y en ese margen deben estar sus gastos y sus inversiones. Como todas las personas que componen la grey. Exactamente. Ahora, Pablo, acá, cuando le habla a los corintios, increíble porque Corinto era una ciudad malita. Cuando analiza esta ciudad, Pablo tuvo muchos problemas, incluso cuando él habla acerca de ellos y les dice lo que eran, que son realmente, están haciendo cosas peores que los de afuera. Justamente. Pero es aquel consejo que les da en relación a esto. Así también ordenó el Señor. Yo creo que esto estaba siendo descuidado, quizá. Por eso dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y Pablo no está hablando de él aquí. No me den a mí para vivir, porque él una vez dijo, a mí no me pueden sacar nada en relación a que yo les he pedido para vivir. Cuando les he pedido ha sido para otras personas, no para mí. Y él era un evangelista, un predicador de sostén propio. Pero sí, él dice que los que anuncian el evangelio se dedican a eso, que vivan del evangelio. O sea, su diezmo debería ser entregado justamente para que ellos puedan sustentarse y pagar sus gastos, sus viajes, su comida, su pasar, comprarse ropa para vivir, ¿no es cierto? Y si no tienen casa, y fíjate que los levitas no la tenían, pero Dios le había dado terrenitos chiquititos, tenían que vivir con el sustento del templo, de los diezmos. Le dejamos la tarea que usted lea con tranquilidad 2 Corintios 11, 7 en adelante, donde se estipula y que Pablo saca en defensa lo que él ha recibido. Lo ha recibido quizás de otras iglesias, pero de la iglesia de Corintios no lo ha recibido, incluso él ha ayudado a esas iglesias. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes, que el Señor los bendiga. Lea Levítico 27, verso 30. ¿De qué manera el principio que encontramos aquí se aplica a nosotros hoy? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.